el IMED y Radio Ciudadana presentan Sonidos Incluyentes. Sonidos Incluyentes. Derechos humanos, análisis e información de la comunidad LGBTTI. Un programa en colaboración con Así Legal, conducido por José Luis Gutiérrez Román. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Sonidos Incluyentes, un espacio de acción, denuncia y análisis que busca contribuir al reconocimiento de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travesti e intersex. Mi nombre es José Luis Gutiérrez y les invito a que nos acompañen porque el día de hoy tenemos un programa muy especial, un programa en donde hablaremos sobre el acceso a la justicia para la población LGBTTTI. El acceso a la justicia, como todos sabemos, es una de las asignaturas pendientes del Estado mexicano que aún afecta a la población LGBTTTI. Y para hablarnos de este importante tema, el día de hoy nos acompaña en la cabina Edgardo Calderón y Verónica Berber, integrantes de Asistencia Legal por los Derechos Humanos, una organización de la sociedad civil cuyo objeto es la defensa, promoción y difusión de los derechos humanos de las personas en situación de vulnerabilidad. Les invitamos a que se pongan en contacto con Sonidos Incluyentes a través de nuestra página y nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Así Legal y en Twitter como @asilegal_df. También les invitamos a visitar nuestra página www.asilegal.org.mx, en donde encontrarán mucha información sobre todos sobre derechos humanos, además de que podrán escuchar, descargar y compartir todas las emisiones anteriores de Sonidos Incluyentes. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Comenzamos. Justicia va por las calles, pidiendo entrada en cualquier dirección. Nadie la escucha ni mira, no saben bien para qué sirvió. Es la memoria perdida. ¿A quién toca despertar? Tanto tiempo perdido. Que el mundo tiemble. Que espete todo por aquí. Que todo despierte. Dime si vas a permitir que esto suceda ante ti. Que explote. Estamos escuchando a la cantautora Julieta Venegas con su tema Explosión, que es un canto de solidaridad con todas los familiares de las personas víctimas de desaparición forzada. Les recordamos que hoy nos acompaña Verónica Berber y Edgardo Calderón, integrantes de Asistencia Legal por los Derechos Humanos, Así Legal, con quienes hablaremos sobre el acceso a la justicia para la población LGBTTI. Antes de iniciar con esta entrevista, escuchemos la siguiente información. Tu opinión suena. Lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgéneros, travestis e intersex. Acceso a la justicia para la población LGBTTI. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expedidos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito. Así dice el 17 Constitucional. El acceso a la justicia es un derecho humano que constituye el principal pilar de un sistema democrático como el nuestro, cuya razón de ser es garantizar los derechos humanos a todos por igual. El acceso a la justicia para ejercer los derechos y defender las libertades es vital en un sistema legal moderno e igualitario. El Estado no solo debe abstenerse de obstaculizar el goce y el ejercicio del derecho a acceder a la justicia, sino que debe de adoptar acciones positivas y remover los obstáculos materiales que impiden el ejercicio efectivo de estos derechos. Los obstáculos estructurales que afectan el derecho al acceso a la justicia, por mencionar algunos, son la dilación en la actuación judicial y los costos del proceso legal, los abusos de autoridad y la inadecuada aplicación de la ley, la ineficiente aplicación de resoluciones judiciales, la inexistencia de los recursos jurídicos idóneos para hacer efectivos muchos derechos como los económicos, sociales y culturales. A estas circunstancias se suma la falta de personal en las instancias del sistema de procuración y administración de justicia, limitados medios alternativos de solución de conflictos, la falta de autonomía de algunos miembros de los tribunales, la pobre financiación insuficiente y crónica del sistema judicial a nivel estatal, la falta de intérpretes, traductores, entre otros. El Estado tiene la obligación de permitir y garantizar el acceso a la justicia, como lo señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Goiburú y otros versus Paraguay. El acceso a la justicia constituye una norma imperativa del derecho internacional y, como tal, genera obligaciones para los estados de adoptar las medidas que sean necesarias para no dejar en la impunidad estas violaciones, ya sea ejerciendo su jurisdicción para aplicar su derecho interno y el derecho internacional para juzgar a los responsables, o colaborando con otros estados que lo hagan o procuren hacerlo. El día de hoy, en Sonidos Incluyentes, hablaremos sobre el derecho de acceso a la justicia para la población de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgéneros, transvestis e intersex. ¡No te desconectes! Tu opinión suena. Regresamos a Sonidos Incluyentes, soy José Luis Gutiérrez y estamos platicando con Verónica Berber y Edgardo Calderón, integrantes de Así Legal. Estos jóvenes han representado en juicio a un gran número de personas privadas de libertad pertenecientes a la comunidad LGBTTI y han contribuido con los procesos para la concordancia sexogenérica, especialmente en casos de personas trans menores de edad. Bienvenidos, Vero, bienvenido, Edgardo, bienvenidos a Sonidos Incluyentes. Muchas gracias, José Luis. Un gusto estar aquí en el programa Sonidos Incluyentes. Gracias, Vero, bienvenida. Hola, José Luis, ¿cómo estás? Hola, Edgardo, bienvenido, gracias. Cuéntenme, chicos, ¿qué es esto de el acceso a la justicia? ¿Qué debemos entender por acceso a la justicia? Bueno, en primer lugar debemos entender por el acceso a la justicia como el derecho igualitario de todos los ciudadanos a hacer valer los derechos legalmente reconocidos, tanto en la Constitución, tratados internacionales o en las propias leyes. Y en segundo lugar, se refiere a los aspectos vinculados con los procedimientos tendientes a asegurar el ejercicio efectivo del acceso a la justicia. Este acceso a la justicia comprende los mecanismos institucionales que deben de existir de forma igualitaria para todas las personas. Es decir, que deben existir tanto tribunales como leyes previamente establecidas en las que todos y todas tengamos acceso a las mismas. Pero, Edgardo, ¿cuál es el diagnóstico actual que tenemos en torno al sistema de justicia en México? Entiendo que hay una reforma importante o que hubo una reforma importante en 2008 y que 2016 es una meta que tenemos para un cambio de un sistema. ¿Nos pueden contar un poco sobre esto? La reforma al sistema de justicia penal, que fue en el año de 2008, los artículos reformados fueron el 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 73, 115 y 123, todos ellos en materia de justicia, de seguridad y de sistema penitenciario. Claro. Efectivamente. Ajá. Entonces, estas reformas vinieron a traer un gran cambio, ¿no?, en el acceso a la justicia en cuanto a la materia penal. Sin embargo, en 2011 es donde se viene a amalgamar de alguna manera esta reforma al sistema de justicia, incluyendo este respeto irrestricto a los derechos humanos. Edgardo, ¿pero por qué se hizo este cambio? ¿Por qué tendríamos que transitar de un sistema de justicia anterior, que entiendo se llama un sistema inquisitivo, un sistema mixto, a un sistema acusatorio adversarial? ¿Cuáles son las bondades o por qué la necesidad de este cambio? Definitivamente las bondades son muchas, en el sentido de que en el sistema mixto ya estaba muy viciado las instituciones como tal. Las instituciones no han tenido la capacidad ni ni material ni en recursos humanos para atender todas las necesidades de las de todas las personas. Ajá. Dejando a un lado los grupos vulnerables, uh-huh, entre ellos la comunidad LGBTTI. Las bondades de este sistema es de que podemos acceder a una justicia más pronta, uh-huh, con la intervención directa del juez, con algunos procesos ya más encaminados a tener una justicia alternativa, uh-huh, ¿sí? Nos falta mucho, definitivamente, el número o la población que ha sido víctima de algún delito es mínima la que denuncia, ¿sí? Okay. Y esta mínima, bueno. ¿Pero a qué crees que se deba que la población no denuncia? Definitivamente a la desconfianza que hay en las instituciones. ¿Y este nuevo sistema nos va a dar más confianza a las personas? Debe de dar más confianza a las personas. Nosotros como defensores debemos de hacer valer los derechos de las personas y debemos someter en determinado momento a las autoridades para hacer valer estos derechos. Somos los que principalmente tenemos la carga de que este nuevo sistema no esté lleno de vicios como el anterior. Muy bien, pues ahorita que regresemos me gustaría que habláramos cuáles son esos vicios a los que están teniendo en el anterior sistema y en el nuevo, y también por qué la necesidad de hablar del acceso a la justicia para la población LGBTTI, ¿les parece? Sí, gracias. Soy José Luis Gutiérrez, estamos en Sonidos Incluyentes, estamos con Verónica Berber y Edgardo Calderón, integrantes de Asistencia Legal por los Derechos Humanos, y estamos hablando sobre el acceso a la justicia a la población LGBTTI. No le cambien, regresamos en un momento. Síguenos y escríbenos a través de Twitter, @asilegal_df, y Facebook, Así Legal. ¿A dónde, a dónde? No te vayas. Sigue escuchando Sonidos Incluyentes. Esto es Sonidos Incluyentes. Continuamos. Visita www.asilegal.org.mx. Estamos de regreso en Sonidos Incluyentes y continuamos platicando sobre el acceso a la justicia para la población LGBTTTI. Y nos acompaña aquí en el estudio Verónica Berber Calles y Edgardo Calderón de Así Legal. Edgardo, Verónica, nos estaban contando que México ha transitado una reforma de justicia. En 2008 tuvo una reforma importantísima que modificaba el sistema de justicia. Pero, ¿por qué hablar del acceso a la justicia para la población LGBTTI? Bueno, es importante hablar del acceso a la justicia de la población LGBTTI en razón del principio de igualdad ante la ley que debe de regir para todos y todas. Este postulado es uno de los principios más significativos y al mismo tiempo también es un principio frecuentemente violado. La confrontación entre las expectativas que surgen de la ley, es decir, lo que teóricamente ya se encuentra establecido, y las dificultades que se desprenden de las condiciones reales de acceso a la justicia, es decir, de acceso a los tribunales y de acceso a la igualdad de la aplicación de la ley. Edgardo, pero me gustaría que entendiéramos cuáles son los principales problemas que existen para acceder a la justicia. Estaba leyendo un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre uno de los principales problemas que existe para acceder a la justicia, es el tema de la impunidad, ¿no? Casi, no se investigan los delitos en México. También estaba identificando que en 2013... más de 130 recomendaciones que tuvo el Estado mexicano en diversos temas, el 25% pertenecían prácticamente a temas de justicia. ¿Cuáles son las principales quejas o los principales problemas que como ciudadanía tenemos para acceder a la justicia? Okay, la falta de acceso a la justicia, por supuesto que ha creado un halo de impunidad que viene más bien de carácter estructural, que tiene los efectos tanto de perpetrar como de una secuencia de graves violaciones a los derechos fundamentales. ¿Esto por qué se genera? Eso es en relación al miedo que tienen las personas de realizar las denuncias en razón de los homicidios, las desapariciones y en el menor de los casos las amenazas por parte de los victimarios que en muchas situaciones incluso son los mismos agentes del Estado. Pero, ¿cómo se están tratando ahora las investigaciones cuando una persona perteneciente a la comunidad LGBTTI está involucrada en un acto criminal, digamos? En un principio te debería referir que debería ser igual, ¿no?, que cualquier persona, ¿no?, por esta parte de la igualdad. Justo el hecho de no estigmatizar que por el hecho de pertenecer a la comunidad LGBTTI puedas, por ejemplo, un caso concreto, en el caso de los homicidios, que muchas veces la autoridad en primera instancia pone como el principal reflector a la pareja, ¿no? Porque seguramente la pareja quiso matarlo por un crimen pasional, ¿no? Que mucha población de la comunidad LGBT que se encuentra privada de su libertad es por esta estigmatización que existe. Edgardo, ¿me podrías contar un poco cuáles son los mecanismos que tenemos para la exigibilidad de los derechos de las personas LGBTTI? Es decir, en dónde, cuando nos vemos vulnerados, hemos sido víctimas de un delito, o bien hemos sido discriminados o un derecho humano violentado, ¿a dónde tenemos que acudir? Bueno, primeramente, las personas que son víctimas pueden acudir ante el Ministerio Público para realizar formal denuncia. Okay. por violación a sus derechos o por el delito del que hayan resentido directamente. También tenemos el mecanismo de asistir ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, levantando ahí la queja. Okay. De por qué han sido discriminados, violentados, víctimas de algún delito, de cual sea. No necesariamente una discriminación. Hay veces que no necesariamente la discriminación es un factor para ser víctima de algún delito. Claro. También tenemos como opción acercarnos a las organizaciones que se dedican a la defensa de los derechos humanos de todas las personas. Okay. Hay algunas que se especializan en en esta línea de acción de defensa de la comunidad LGBTTI, ¿no? Ok, bueno, ya tenemos ese dato para que los radioescuchas puedan entender cuáles son los mecanismos que tenemos, pero también entiendo que ustedes han acompañado casos para la concordancia sexogenérica. Pero, Edgardo, ¿me podrían explicar en qué consisten estos trámites? Entiendo que hubo una reforma y que ahora solo es un mero trámite administrativo, pero ¿qué pasa cuando las personas trans son menores de edad? ¿Cuál es el procedimiento que tenemos que hacer, Vero? Correcto, si tenemos actualmente algunos casos de concordancia sexogenérica de menores de edad. En este caso, el Código Civil nos hace referencia a que este trámite se tiene que hacer ante el registro civil siempre y cuando seas mayor de edad, es decir, ya te impone esa restricción. Por lo que se acude ante los jueces de lo familiar, obviamente bajo la tutela de los padres de los menores, solicitando, ¿no?, el levantamiento de esta nueva acta para la concordancia de la identidad sexogenérica. Y estos jueces actualmente, ya teniendo actualmente acuerdos de estos jueces de lo familiar, refiriendo que si bien existe una restricción expresa en el Código Civil en relación a la mayoría de edad para poder realizar el trámite, okay, también es cierto que, de acuerdo a lo que establece el artículo primero de la Constitución, en el que hace referencia a la igualdad ante la ley y la prohibición de discriminación, también entra dentro de esta prohibición a los menores de edad. Okay. Entonces, este acceso también, realizando un ejercicio de interpretación conforme a la Constitución y a los tratados internacionales en los que el Estado mexicano es parte, los jueces del registro civil tendrían la obligación de dar acceso también a este derecho a los menores. Pero hablas de interpretación conforme. ¿Cómo debemos entender esto para que nuestros radioescuchas lo puedan entender más, con mayor claridad? Es decir, que la interpretación de la ley no debe ser restrictiva. Debe ser una interpretación sistemática conforme a los derechos reconocidos y establecidos tanto en Constitución como en tratados internacionales. Es decir, ninguna autoridad puede restringirse específicamente a lo que le señala un código o una ley, sino tiene que ampliar esta gama a todos los derechos que nos conforman para todos y todas. Pero entiendo que esta interpretación conforme y esta cosa que nos acabas de explicar es derivado de la reforma en 2011 al tema de derechos humanos, y me gustaría que habláramos un poquito sobre esta reforma que, sin lugar a dudas, y como lo decía Edgardo, es un paso fundamental para el acceso a la justicia de los grupos en situación de vulnerabilidad. ¿En qué consistió esta reforma en 2011? Así es, digamos, la principal reforma a lo que hace referencia el artículo primero de la Constitución, que fue uno de los reformados en 2011, es el deber de las autoridades de respetar, proteger, garantizar los derechos humanos de todas las personas. Es decir, no solamente se trata de un no hacer de la autoridad, es decir, de un no te vulnero tus derechos, sino más bien tengo también la obligación de hacerlos proteger y de tener los mecanismos para garantizar este acceso al respeto y restricto de los derechos de todas las personas. Vero, Edgardo, lamentablemente el tiempo se ha terminado, pero no me quisiera ir sin que antes nos pudieran compartir al auditorio y aquí a mí también sus redes sociales, en donde podemos localizarlos, su correo electrónico, si los queremos contactar, cómo podemos tener acceso a conocer su trabajo. Bueno, por correo electrónico, edgardo@asilegal.org.mx. Igualmente, mi correo es verónica@asilegal.org.mx. E igualmente, en la página de Facebook de Así Legal vienen los cursos en los que vamos a estar impartiendo estos temas. Oh, claro, que también eres capacitada certificada en el nuevo sistema de justicia, ambos, así, ¿no? Es. Entonces están trabajando en eso. Muy bien, pues muchísimas gracias. Ya ahí tiene el auditorio sus datos. Y muchísimas gracias, Edgardo. Muchísimas gracias, Verónica. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias. Gracias. Sonidos Incluyentes es un esfuerzo de asistencia legal por los derechos humanos. Síganos a través de Twitter en @asilegal-df y en nuestro Facebook en Así Legal. También puedes visitar la página www.asilegal.org.mx, en donde encontrarás mucha información sobre derechos humanos y todos nuestros programas. Agradecemos en los controles técnicos a Gamaliel González, también a Carolina Valle, productora del Instituto Mexicano de la Radio, por todo su apoyo, y al equipo de producción de Así Legal, integrado por Fernando Hernández y Adriana Aguilar. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Hasta el próximo viernes.